Mariposita chiriguanera que te ha robado mi corazón. Desde que te vi por vez primera, renació en mí el amor. Mariposita chiriguanera que te ha robado mi corazón. Desde que te vi por vez primera, renació en mí el amor. Con todo el corazón. Qué bonito es querer y ser bien correspondido. Amar una mujer darle todo mi cariño. Yo siento cuando me besas que se acaba todo mi sufrir. Ay. Es mi amor, Betty. Qué bonito es querer. Amar una mujer.